se interpone para poder amarnos. No sé, no lo comprendo, pero es la realidad. Me quieres y te quiero, me adoras y te adoro. Amar. Si no nos comprendemos, ¿para qué sufrir quimeras que solo nos amargan la dicha de vivir? ¿Para qué seguir viviendo si no puedes resignarte? ¿Para qué seguir queriendo si jamás yo cambiaré? Es mejor que yo me vaya y se sufra la partida, aunque estemos separados. Estemos separados.